Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a hacer que disfrutéis de la radio en vivo y en directo, la radio en color, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico. Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, en Antonio Feliz como una lombriz, pues amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, y antes de empezar, ya sabéis que en el día de ayer salió el Estudio General de Medios y quiero desde aquí pues daros las gracias por ese apoyo leal, ese apoyo absoluto que seguís demostrando hacia vuestro programa favorito. Seguimos segundos en la madrugada, en un EGM difícil, porque toda la madrugada ha bajado un poquito, pero nosotros podemos ofreceros alguna alegría. Por ejemplo, que la tertulia del domingo se nos ha ido a 197.000 oyentes. Enhorabuena a las 4C, enhorabuena a Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Carañosa. Muy buenos a estos chicos. 197.000 oyentes, la tertulia del misterio, todo un primor. Bueno, pero todas las secciones han tenido muy buen rendimiento. Por ejemplo, en materia reservada, aquí está Fernando Rueda. Está muy contento, muy subido en el pedestal, eso sí. Él nota que va creciendo, que los oyentes le siguen. Y claro, pues no sé si estamos a punto ya de la subida de sueldo. Yo, por supuesto, diré no. En definitiva, muchas gracias. Nuestros corazones están henchidos de orgullo por una audiencia fiel que sigue incrementándose. Y tenemos materia reservada con Fernando Rueda, con nuestro buen investigador. Vamos a hablar de Negroponte, del jefe máximo de los servicios secretos norteamericanos, no solo de la CIA, sino de todos en su conjunto. De forma global, Negroponte tiene cosas que contar y eso sí, siempre muy pegadito a su presidente George Bush. Hablaremos también de las elecciones vascas, pero claro, preguntándonos qué hace ETA en este tiempo. ETA a la expectativa ante las elecciones vascas del próximo domingo. Contaremos cosas sobre Perote, la última sentencia sobre las famosas escuchas telefónicas, condenado a 4 meses. La verdad es que es un no parar el asunto de Perote. Y bueno, parece que ya hemos puesto rúbrica final al asunto de las escuchas ilegales. En cuanto a nuestras microfichas, esas narraciones que también nos ofrece Fernando Rueda, hablaremos del cónclave. Y claro, el próximo lunes se inaugura el cónclave. Los diferentes cardenales de la Iglesia Católica van a valorar, van a votar en diferentes reuniones y daremos algunas novedades, alguna cuestión, algún rumor, algún secretillo. Algo contaremos sobre ese cónclave, cómo se está preparando, cómo se está gestando y qué resultado puede dar al final. Tendremos Cine Zona Cero con José Manuel Escribano. Rendiremos homenaje al 25º aniversario de una película que nos puso la carne de gallina, El Resplandor, con Jack Nicholson, la mejor cara de Jack Nicholson. Pues el clásico de Stanley Kubrick. Vamos a hacer una retrospectiva, vamos a hablar, vamos a analizar cómo se preparó aquella película y la repercusión que tuvo entre todos nosotros hace ya 25 años. Un microrrelato de nuestros oyentes llega desde Extremadura. Miguel Ángel Casasola es su autor, El Sueño, en la voz de Paco de León. Esto promete. Hemos elegido un pueblo para vosotros, viajamos hasta León y nos encontramos a Peñalba de Santiago, una pequeñísima localidad de tan solo 21 habitantes, pero bellísima. Tiene iglesia, claro, hablaremos de ella, de su historia, de su entorno natural, Peñalba de Santiago. Fijaos qué nombre tan precioso, ¿verdad? Y tiene casi más letras que habitantes el pueblo. Bueno, pues 21 habitantes que seguro que alguno de ellos escuchará esta noche. Diferentes informaciones azul y verde, hablaremos de ese documental prodigioso de National Geographic. Han filmado bebés gestantes, han logrado situar cámaras en el interior de la madre gestante, y desde luego hemos averiguado cosas interesantísimas. Por ejemplo, que los niños abren los ojos por primera vez a las 18 semanas, mucho antes de lo que se pensaba. Bueno, pues niños que sonríen, niños que se chupan el dedo, y con eso averiguamos si son diestros o zurdos. La verdad es que muy interesante ese reportaje con amplísima repercusión en todos los medios. Daremos algún detalle esta noche.

Ha aterrizado el jet. Salen todas del jet. Fernando está extasiado ante la contemplación de estas vestales. Van hacia él. Ya le cogen. Por lo más pecado había. Ya se lo llevan. Le suben al jet. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Han salido las vestales del jet y le han dejado solo a él. ¿Y esos chinos? Vaya, el servicio secreto chino, que tenía una cuita con Fernando. No, estos son de Hong Kong, al parecer. Sí, pues bueno, pues 69, efectivamente, 69 heridas le han hecho en el cuerpecillo, vamos, lo que queda del cuerpo de Fernando. Y ya, yo no sé, a la hora de idear trampas mortales, la verdad es que los servicios secretos chinos tienen cada ocurrencia, porque ¿para qué lo de las vestales? ¿Para qué me pasan estas notas? ¿Para qué me dicen lo del jet? ¿Y para qué le estarán dando tanto, pobrecito mío? Onda Cero Radio hasta las 4:03 en Canarias, con una suerte de contenidos que yo creo que son de vuestro más absoluto interés. Y en Azul y Verde estamos muy emocionados y muy sorprendidos con este reportaje que nos ha ofrecido en el día de ayer National Geographic. Este, como decía Macarena, feto matón. Le han dicho, pues, fotografías, ha tomado filmaciones. Y la verdad que hemos descubierto cosas muy muy agradables sobre los bebés, ¿no? Está muy bien, muy bien. Pues como tú bien dices, National Geographic Channel ha presentado En el vientre materno, un documental que se introduce por vez primera en el interior del útero materno para filmar los 9 meses de gestación de un feto humano. El documental inicia su viaje en el momento de la concepción. Por medio de imágenes generadas por ordenador, se acompaña el recorrido del blastocito, desde la trompa de Falopio hasta el útero, donde comienza a tejer las primeras células nerviosas. Después regresa al interior del seno materno unas semanas más tarde para mostrar los cambios que se han producido, y así podremos ver el primer desarrollo del cerebro y la columna vertebral y asistir al momento de formación del corazón humano. Entre las aportaciones del documental destacan imágenes escaneadas en 4 dimensiones de un feto de entre 11 y 12 semanas que se golpea y mueve las piernas en una especie de acto reflejo. A las 24 semanas el feto ya abre y cierra los ojos, saca la lengua y muestra sus primeras expresiones faciales. Ya en el último trimestre del embarazo, el escáner enseña la habilidad del feto para percibir sonidos que le llegan a través de los fluidos corporales y sus primeras reacciones dormido. La verdad es que es una maravilla. Incluso se ha logrado demostrar que a las 18 semanas ya abren los ojitos, ¿eh? Que se chupan el dedo, con eso sabemos si son zurdos o si son diestros, y parece que todo lo que le pasa a la madre, pues el bebé lo percibe perfectamente, ¿no? Sí, también dicen que ya desde el interior del útero materno soñamos. Que soñamos, sí. Y nos reímos, uh-huh. Nos reímos y parece que las contracciones incluso, pues hasta le vienen bien al bebé. Ellos dicen que al parecer les da placer. Bueno, pues yo lo recuerdo de eso, ¿eh? ¿Sí? Sí, a mí es... ¿Estás seguro? Hombre, no mucho, pero sí que tengo alguna sensación. Algo te ha quedado. Eso se lo preguntaré a mi madre, ¿eh? Y nos felicitamos todos por el gran éxito del Discovery. Puede volar. El transbordador espacial estadounidense Discovery completó ayer con éxito la prueba de llenado de su tanque de combustible. Nuevo paso en la reanudación de las misiones de este tipo de naves que tendrá lugar el mes próximo. Al parecer, la operación para el llenado del tanque, reacondicionado con hidrógeno y oxígeno líquidos, tardó 3 horas más de lo previsto. La prueba tenía como objetivo revisar los equipos y procedimientos que se utilizan para bombear el combustible que alimenta a los 3 motores principales de la nave. La operación, en la que se utilizaron alrededor de casi 2 millones de litros de combustible, concluyó satisfactoriamente 6 horas después. Ingenieros de la Agencia Espacial Estadounidense señalaron que otro aspecto importante de la prueba, en la que no participaron los tripulantes, fue el funcionamiento de los calefactores externos instalados para impedir la formación de hielo en las uniones del cohete con la nave. Esos calefactores eléctricos han sustituido a las placas de espuma aislante, una de las cuales, al desprenderse y perforar el ala izquierda de la nave, causó la desintegración del transbordador Columbia cuando regresaba a la Tierra el 1 de febrero de 2003. Por otra parte, en el momento del traslado de la nave a la plataforma de lanzamiento, los ingenieros descubrieron una pequeña fisura en el material de aislamiento del cohete. Sin embargo, señalaron que esta no representaba ningún peligro para la seguridad del transbordador. De acuerdo con los planes de la NASA, el Discovery deberá partir hacia la ISS entre el 15 de mayo y el 3 de junio. Bueno, pues ya tenemos esas fechas acordadas, entre el 15 de mayo y 3 de junio. Y bueno, pues el más longevo, el más veterano y el que mejor funciona, el Discovery, que sigue dando muchas alegrías al programa de transbordadores norteamericanos. El Endeavour y el Atlantis también están dispuestos, pero el Discovery siempre es el Discovery, el veterano, el que tiene los galones. Le deseamos desde aquí lo mejor a él y a sus tripulaciones. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. No puede ser, he regresado a mi infancia. Estoy en estos pasillos tremendos, en un receptáculo que yo no sé si saldré bien librado de él. Es como un laberinto. ¿Pero qué veo por allí? Un niño en un triciclo. ¡Oh! Y se acerca Casquivano Verbenero. ¿Qué acontecerá? ¿Qué traerá ese niño? ¿Qué mensaje portará? ¡Ay, señor! Por favor, camarero, sírvame algo. Uy, pero si a usted le conozco de algo. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Qué toma? Pues no sé, ¿qué tiene? Pues una cosa de hace muchos años, cuando este hotel estaba funcionando. Su cara me suena de algo, ¿eh? Será del cine. Su cara resplandece. Ah, pues va a ser eso. Va a ser eso, 25 años hace ya. 25 años. Juan Antonio, la has contado entera, pero tú la has visto ayer, no me digas que no. Hombre, es que la conservo muy viva en mi cerebro. Muy buenas noches, señor Escribano. Buenas noches, que no nos hemos saludado, es verdad. ¿Cómo era aquel hotelito, verdad? Sí, señor, el hotel Overlook. Oh. Overlook. Yo estuve hace un par de años en el Valle de los Caídos y era igual. Qué susto me llevé. Era invierno y digo, bueno, este sale por aquí el negro. En fin, bueno, el resplandor es la película de Kubrick de la que hace ahora 25 años. Boditas de plata. Boditas de plata. En 1980 se produjo el estreno por estas fechas en Estados Unidos, un poquito más tarde en España. Tuvo algún problema la película porque luego se dejó de exhibir, creo recordar, y se volvió a hacer otro estreno como a final de año. Mm. Una cosa, bueno, pues curiosa de estas, ¿no? La película dirigida por Stanley Kubrick, con guión del propio Kubrick y de Diane Johnson, naturalmente sobre una novela de Stephen King. Stephen King en su mejor momento, cuando Stephen King era Stephen King de verdad. Pero quedó bien todo, ¿eh? Quedó estupendamente todo. Y no sé, bueno, el mejor momento de Kubrick ha sido todo, ¿no? Porque esta película la rodó en el año 80, claro. O sea, se estrenó en el año 80, 5 años después de Barry Lyndon y 7 años antes de La Chaqueta Metálica. Bueno, pues porque Kubrick se tomaba estos descansos, ¿verdad? Con Jack Nicholson de protagonista, recordémoslo, bueno, es inolvidable, ¿no? Shelley Duvall era ella, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Y como recordábamos el otro día, con las voces en castellano de Joaquín Hinojosa, de Verónica Forqué, en un doblaje dirigido por Carlos Saura, y que el público y gran parte de la crítica española no entendió en su momento. Les pareció que no estaba bien. Yo, sin embargo, creo que sí, he visto en la distancia muchísimo más, ¿no? Bueno, hace 25 años y hace 6 de la muerte de Kubrick. Qué lástima que no pueda estar para esta boda de plata de su estupenda película, ¿no? Que cuenta esa historia cuando Jack Torrance y familia, señora y su chaval, pues se van a cuidar este hotel, que está cerrado, es invierno, el Hotel Overlook en Colorado. Jack es escritor, él piensa que allí va a escribir alguna cosita, pero no contaba con que el niño tiene poderes, tiene iluminaciones de esas, el resplandor de que habla el título, sí. Y el hotel todavía más iluminado, ¿no? Empieza el hotel, él solito, a revivir hechos del pasado. Pues debe ser porque hay una fuerza del mal allí suelta, que lo que hace es que toma posesión de Jack, y el hombre pues le coge una manía espantosa a su mujer y al niño, quiere hacer rebanadas con ellos, ¿no? Hasta llegar ahí, lo que hay en la película es un crescendo de situaciones terribles y de muchísimo miedo, perfectamente planeadas y resueltas por el genio de Kubrick. La escena del bar que rememoramos ahora mismo, ¿no? El bar que recobra la vida pasada, ¿no? El ascensor ese que deja salir una marea de sangre. El cuarto de baño. Cuarto de baño en el que vamos entrando poco a poco hasta ver el espanto que espera en la bañera, ¿no? Esa cocina llena de malísimos espíritus, los paseos de las dos gemelas difuntas, las dos nenitas que aparecen por allí, o las inocentes carreras, inocentes en principio, del chavalín con el triciclo por los pasillos del hotel, ¿no? Sí, sí. Unas escenas sensacionales. Y las caras de Jack Nicholson. Las caras de Jack Nicholson, hay quien dice que se le ha quedado así desde entonces. Sí, sí. Esa escena tremenda ya en esta parte final, cuando Jack Torrance la emprende a hachazos con su familia, bueno, lo intenta, ¿no? Esa puerta que derriba, asoma la cara tremenda por el roto de la puerta, ¿no? Bueno, una cosa tremenda, ¿no? La verdad es que Kubrick verdaderamente era un genio, ¿no? Ahora están de moda estas películas de género, y a mí me da mucha risa que hay directores de género, ¿eh? Los directores que hacen terror, pero bueno, por favor, el director de cine, el que de verdad es un genio como Stanley Kubrick, pues hace cualquier género. Exacto, hace terror, exacto, hace exacto. Comedia, hace musical y hace lo que le pongan, ¿no? Bueno, se quiso clasificar a Kubrick con esta película, ¿no? Verdaderamente, porque y sucede eso, ¿no? Que es ha sido un director inclasificable porque ha tocado todos los géneros, ¿no? Lo que hace Kubrick, yo creo, en El resplandor, lo que le llamó la atención de la novela de Stephen King, pues es lo mismo que está en Senderos de Gloria, en Atraco Perfecto, en Lolita, en Barry Lyndon, después en Eyes Wide Shut, su obra póstuma, pues no es otra cosa que la condición humana, la lucha entre el bien y el mal, el débil bien y el poderoso mal, casi siempre en las películas de Kubrick, y todos sus aledaños, la tentación, el crimen, la codicia, la traición. Es decir, el ser humano en estado puro que a veces nos ponemos, pero que muy malutos. Bueno, pues señor, que bueno, para celebrar este 25º aniversario, tome este hacha. Sí. Es un hacha vikinga. Ah, sí. Yo voy a coger esta de leñador de Nebraska. Y vamos a dar rienda suelta a nuestros instintos por los pasillos de Onda Cero, señor. Pues Quevedo. Venga, aquí hombre, no importa que se nos resista. Ni puerta, ni redactor, ni nada, hombre. Yo de momento voy a empezar por este piano. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué suave melodía, ¿verdad, Macarena? Sí. Oye, qué bien los datos estos del EGM, ¿eh? Bueno, no están del todo mal. Bueno, estamos aquí saboreándolos. Sí, hay sí temblor, la lluvia cae en soledad. Sí, hay sí temblor, no llamas y no vendrás. Pero, ¿y alguna vez dejaremos de ser segundos, Macarena? Está bastante difícil. Pero, hombre, yo estoy preocupado. Tío. Tampoco está tan mal ser segundos. Ya, hombre, en otros estudios sí que salimos líderes, pero, claro. Pero como siempre queda lo del EGM... Claro. Claro, entonces... Bueno, no te preocupes, Juan. Sí. Es que como que, claro, dice, somos unos segundos estupendos. Claro. Eso sí, eso es muy dignos, ¿eh? Muy dignos, los mejores segundos. Muy dignos. Pues nada, según el Estudio General de Medios, estamos segundos en la promoción de madrugada convencional, segundos, y con datos muy buenos, como por ejemplo esa tertulia del domingo, con 197, confirmándose como uno de los programas más escuchados del domingo. Ahí, esa noche. Ahí sí que ganamos. Ahí sí. Ahí sí que ganamos, sí. O sea, sobre misterio, lo más escuchado el domingo es La Rosa de los Vientos. Eso podemos decir. Eso podemos decir orgullosos. Bueno, en definitiva, de lo que se trata es de ofrecer un buen trabajo para todos vosotros, para que sigáis disfrutando con la radio, con las propuestas originales que os hace La Rosa de los Vientos. Y ya 8 temporadas, 1200 ediciones, y aquí seguimos. Segundos, pero muy dignos. No hay alma si no vendrás. Juntos hicimos la casa, a imagen de nuestro amor. Fuiste y quedaste un fantasma, y la casa se cayó. Sí, ahora recuerdo tu risa, qué lágrimas nos costó. Y ahora ya no somos nada, ni tu fantasma ni yo. Los Celtas Cortos con Cifu, Jesús Cifuentes. Qué buena versión nos ofreció del 20 de abril. La tenemos que poner el 20 de abril. Hace mucho que no la ponemos, ¿eh? Es verdad. No tenemos ahí, Silvia, tenemos el... Sí, yo creo que sí, tenemos. Sí, no, hombre, podemos dar un avance. Vamos a dar un avance, hombre. Vamos a ponerla en el doble CD de La Rosa de los Vientos. El Cifu, que hizo un alarde para todos los amigos de La Rosa. Los músicos, aliados también de este programa. Bueno, esto es como que ha subido bastantes decibelios en un momento. Sí, un poquitín. Sí. El principio del sonido está sobrado, ¿eh? Hoy. Está con fuerza. Bueno, pues fijaos qué bien sonaba esto, o qué bien suena esto. Fundiendo la sintonía de La Rosa de los Vientos con el 20 de abril del 90. Un favor que nos hizo el amigo Cifuentes, que está ahora cubriendo una trayectoria en solitario, bueno, con su calaña, con la calaña van. Jesús Cifuentes, La Rosa de los Vientos, una hibridación perfecta. Este es el 20 de abril del 90, un clásico de los Celtas Cortos, con sonido del siglo XXI. Y los que hay han cambiado. ahí estamos, un héroe de nuestra música, Cifuentes. Claro que sí. La Rosa de los Vientos, el doble CD funcionando perfectamente. Y ahora nos vamos a León. Su nombre, Peñalba de Santiago. 21 habitantes. En una comarca bellísima de León, nos encontramos con un pueblecito lleno, cuajadito de historia. Pues vamos a visitar ese pueblo, ese lugar, de la mano, como siempre, de Macarena Yagüe, que ya te estás especializando en estos pueblecitos y menudo verano vas a pasar luego, ¿eh? Voy a ir a todos. Visitando todos estos pueblos. Cuando tú me dejes. Pero fíjate, 21 habitantes, estos son los que me gustan a mí. 21, ¿eh? Los he ido yo a contarlos. Y cómo luchan por preservar su identidad, ¿verdad? Su territorio, sus costumbres, su cultura. Eso es lo que nos encanta, por eso les dedicamos un espacio en La Rosa de los Vientos a estos pueblecitos con encanto. Bueno, Peñalba de Santiago. Exactamente. Casi más letras que habitantes. Sí, desde luego que sí. Ha vuelto más el nombre que el pueblo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué podemos contar de Peñalba? Bueno, pues como tú has dicho, está en León, más concretamente en la comarca del Bierzo. En el Bierzo. Sí, muy cerquita también de la localidad de Ponferrada. Bueno, pues entonces estamos hablando ya de cosa mayor, ¿eh? Exactamente. Cosa buena. Bueno, está en el Valle del Silencio, que es uno de los valles que se encuentran entre los montes aquilanos. Uh-huh. O sea que allí no hablan. No. Muy bajito, muy bajito. O sea, tú vas al Valle del Silencio y dices... Claro. Bueno, ni eso. ¿No? Hacen el gesto. Ah, hacen el gesto, claro, claro, claro, claro. Bueno, pues muy cerquita entonces del Camino de Santiago, ¿eh? Muy cerquita, muy cerquita. Y en zona templaria. Sí, lo atraviesa también un río que, como no, se llama el Río Silencio. Ah, el Río Silencio. Sí. Es que no se oye. El castellano nos da unas oportunidades de entrar en contacto con la belleza más absoluta. Uh-huh. O sea, ¿dónde vas a encontrar un río con mejor nombre? El Río Silencio. Es precioso, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues entre robles, nogales y castaños podemos encontrarnos todo tipo de animales, como águilas reales, corzos, lobos, zorros, jabalíes y ardillas. Fíjate, lo mejor de la fauna ibérica. Exactamente. Uh-huh. Bueno, el origen del pueblo se remonta a una cueva que sirvió de vivienda a San Genadio, que era una seta que decidió apartarse del mundo después de haber sido obispo de Astorga y llegó allí, se retiró allí a descansar. Ocultóse. Ocultos en una cueva. En una cueva. Ahí empezó... Bueno, pues aquí podemos fundar un pueblo, ¿eh? Bueno, él iba con la idea de retirarse, de estar tranquilo. Ah, él no quería saber nada. Él no quería saber nada. Y de descansar. O sea, exactamente. El mundo no era... De hecho, cuenta la historia que al llegar al valle, el ermitaño se sintió distraído por el bullicio del río y salió de la cueva y obligó a las aguas a transcurrir bajo tierra. Dijo el santo. Exactamente. Y de lo del silencio. Y de ahí viene el nombre del Valle del Silencio. Sí, sí, sí, sí. Dice a callarse. Claro, no fue el único santo que estuvo por allí, ¿eh? Ah, ¿hubo más santos? Era zona de santos, sí. Como por ejemplo San Fructuoso. Hombre, San Fructuoso, la verdad. Iban allí varios. Sí, sí, sí. No, pues, a recogerse. Se fue pasando la voz. Claro. Entre los santos, entre la comunidad, entre santoral de la zona, dijeron, oye, no te pierdas una visita. Y era como su zona de recreo. Claro, vete al Valle del Silencio, que vas a estar muy bien allí. Que ahí estamos todos. Mm. Bueno, pues en el año 909, San Genadio fundó en este lugar un monasterio. Del que únicamente a día de hoy se conserva la iglesia, pero en perfecto estado. Del siglo X, a principios del siglo X, fíjate, uh-huh. Y se conserva la iglesia todavía. La iglesia todavía, además, bueno, se convierte en un raro tesoro porque se trata de un templo mozárabe en plena montaña leonesa. Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos aquí un dato, de principios del siglo X, uh-huh. Tenemos una iglesia en un pueblecito de 21 habitantes, ¡qué maravilla! Y hace muy poquito, durante una restauración de la iglesia, se hallaron en su interior cuatro figuras de marfil a las que se le dio el nombre del ajedrez de San Genadio. ¿Y allí están? Allí están, los habitantes las guardan con mucho cuidado. ¿Cuatro figuritas de marfil? Cuatro figuritas de marfil, pero que no las habían descubierto hasta hace muy poquito. O sea que la iglesia sigue siendo utilizada, ¿no? Sí, sí, sigue siendo utilizada. O sea, la abren el domingo, van los 21, ¿verdad? Sí, van todos, ¿eh? Pasan lista y van todos. Van todos, ¿eh? Claro, el día que van 18 dice, ¿qué habrá pasado? Algo ha ocurrido. Y a lo mejor que se ha quedado dormido, ¿no? Claro, eso sí. Es que eso sí. Haya que alarmarse. Mm. Bueno, pues todas las empinadas calles de Peñalba de Santiago, como no, se dirigen hacia la iglesia, que es el centro histórico y artístico del pueblo. No, claro, si 21 habitantes, eso da para... No da para mucho. Pues eso, como mucho 10 casas habitadas, ¿eh? Claro, bueno, pues son todas casitas de piedra y de pizarra, uh-huh. Así amontonadas en la ladera de la montaña, uh-huh. En dirección a la iglesia. Ahora, tú fíjate, un pueblecito con esas 10 casas, uh-huh. Que no sé las que tendrá habitadas, vamos, supongo que por la población unas 10. Poquitas. Unas 10. Y cuando llegue el invierno, allí los 21 refugiados en sus casas. Se debe hacer difícil, Pizarra, porque un invierno en León. Las calles empinadas, la iglesia, es un núcleo tan reducido, ¿verdad? Pero muy hogareño. Sí, eso sí. Bueno, pues a las afueras del pueblo también merece una visita la ermita de la Santa Cruz. Para cuya construcción se usaron restos de una iglesia visigoda, convirtiéndose en uno de los sitios de León con más restos visigodos que existen actualmente. Esto se hacía mucho, reutilizar. Los visigodos lo tenían como costumbre. No es que fueran a la cantera, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a aprovechar aquí, cogemos estas piedrecitas, estos ladrillos, estos lienzos, y los colocamos aquí y hacemos una nueva ermita. Exactamente. Claro, y esto es una constante, nos habla del esplendor pretérito de nuestro mundo rural. Llegas a pueblos con 20 habitantes, con 30, con 40, y sorprende que exista una iglesia, tres ermitas. Claro, como a ti te gusta, que claro, tienen de elegir. A mí me encanta. Pues los 21 habitantes de este pueblo pueden decidir entre ir a la iglesia o a la ermita, que también. O la ermita visigoda. Exactamente, sigue abierto para todos. Muy bien. Bueno, y otra de las curiosidades que ofrece este pueblo es algo que a mí me ha parecido muy bonito, y es que en muchas de las casas del pueblo, tanto también como en la iglesia, hay relojes de sol en las fachadas. ¿No? Y entonces, de alguna manera, con estos relojes de sol se marca el sendero que va desde el pueblo hasta lo que era la antigua cueva del santo que fundó Peñalba de Santiago. La cueva sigue allí, claro. La cueva sigue allí. Claro. Está un poco retirada del pueblo, pero sigue allí, y además es un lugar muy visitado porque es muy turístico. Claro, es que esto es absolutamente medieval. La cueva donde estuvo el santo, donde moró el asceta. La iglesia de principios del siglo X. La ermita con reminiscencias visigóticas. 21 habitantes, las casas con esas chimeneas humeantes en invierno, el paraje natural lleno de lobos, águilas reales, el río que se llama Silencio. Es un lugar es que tienes allí, que hay que ir, ¿eh? Tienes allí un fin de semana fastuoso. Sí, desde luego. Sí. Y bueno, si quieres te puedo contar también, para cuando vayas, qué es lo que puedes degustar. Vamos a ver. El menú que te puedes preparar. Pero bueno, esto que tienen un restaurante o algo. Hombre, sí, algo tienen. ¿Sí? Sí, algo tienen. ¿O sí, en alguna casa privada? O... No, en restaurante también, ¿eh? Preparado para cuando tú vayas. O sea, que los 21, después de salir de misa, claro, se van todos al restaurante. ¿A tomar algo? Sí. Ah, bueno, luego algunos van a comer a casa. Sí, ¿eh? Lo bueno de estos sitios es que no tienes que reservar mesa. No. Bueno, tampoco es que el restaurante sea muy grande. A lo mejor que tengan dos o tres mesas. Bueno, entonces, pero sí tienes que reservar. En verano imagínate ya. Imagínate que les da los 21 por ir a comer el mismo día. Pero en verano tienen la terraza. Sí, eso sí. Claro, ya, pero ya, luego hace fresquito, ¿eh? Ya, se pone una rebequita, ¿no? Con algo de manga larga. Bueno, vamos a ver qué comemos. Bueno, pues mira, de primero te puedo ofrecer una crema de castañas. Crema de castañas, que muy bien. Que se da mucho por la zona. Pues zona castañera, sí. ¿Eh? Y si quieres algo más contundente, pues el botillo. El botillo. Según cómo vayas ese día. Cuando tomas botillo, ¿sí? No es que lo digieras, simplemente te tienes que dedicar a sobrevivir. Como puedas, ¿no? O sea, eso es, de verdad, para el invierno es lo mejor. Sí. O sea, tomar un botillo en invierno es estar dando brincos y hiperactivo todo el día. O sea, eso que dicen de toma jalea real, no. Un botillo, y eso te asegura de verdad, Macarena... ¿Qué es lo que ocurre? Que sí, lo sí toman los habitantes de aquí, en vez de 21, parecen 64. Exactamente, se mueven mucho. Claro. Bueno, yo he tenido oportunidad de comer botillo en alguna ocasión, y de verdad, es muy rico, pero contundente como el solo, sí. Bueno, en el caso de que hayas pedido la crema de castañas... ¿Y el botillo? No. O sea, si pides el botillo, dudo mucho que luego vayas a volver a comer nada más. O sea, el botillo lo ponemos como plato único. Como plato único, yo creo que sí. Sí. Pero si te decides por la crema de castañas, luego puedes degustar, pues, por ejemplo, pimientos... Eso sí. O ternera mechada. Muy bien. O empanada. Bueno. ¿Eh? Y así para terminar, pues una tartita de manzana con miel. Exacto. O sea, puedes elegir entre dos menús. Sí. O sea, uno, el botillo. Plato único. Que te pone el botillo y ya está. Sí. Y otro, la crema de castaña, la ternera mechada, la tarta de manzana, los pimientos. O sea, eso todo equivale a un botillo. Más o menos, sí. Muy bien. O sea, te decidas por lo que te decidas, vas a salir contento. Sales satisfecho, ¿no? Exactamente. Bueno, pues qué maravilla, cómo me gusta Peñalba de Santiago. Qué buena elección hemos tenido, Macarena. Bueno, yo creo que es un sitio tranquilito, pero que ofrece muchas cosas. Bueno, y luego tenemos muy cerca Ponferrada. Claro. Tenemos esas rutas templarias, nos podemos acercar también a Santiago de Compostela. Bueno, es un lugar privilegiado, como cualquier punto de nuestro país, que no sabemos lo que tenemos, ¿eh? No sabemos cuántos tesoros albergamos. Uno de los países con mayor patrimonio cultural del planeta Tierra, España. Ahí estamos. Un pueblo es, aquí una ventana en la mañana es respirar, la sonrisa del aire en cada esquina. nos eleva el espíritu esta canción. Ya me extrañaba a mí. Bueno, bueno, aquí viene Macarena Yagüe ya vestida de campesina, con sus rosetones en las mejillas. Y la guitarra. Y la guitarra. El próximo día la voy a traer. Viene vestida estilo provenzal, ¿eh? Hombre, es lo suyo. ...8.800 pueblos y ciudades tenemos en España... ...y todos tienen una estupenda visita... ...desde luego que sí, vamos a ver si apoyamos un poquito... ...este turismo de interior... ...que en España no todo es playa... ...está muy bien ir a la playa... ...estar allí en los chiringuitos y eso... ...pero bueno, que de vez en cuando podemos hacer alguna cosita cultural... ...verdad, Macarena, no está mal, que no está mal... ...hay que tener tiempo para todo... ...exactamente, pues podemos hacer por ejemplo... ...50 fines de semana visitando pueblos... ...por ejemplo... ...y luego otros 4 en la playa... ...sí... Un poco descompensado, ¿eh? Mirando al frente sin volver la espalda. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa de los Vientos. Tenemos un relato terrorífico que nos llega desde Extremadura y en la voz de Paco de León es mucho más. Ya veréis cómo vais a disfrutar con lo que nos propone Miguel Ángel Casasola en El Sueño. Y además, Expediente del Misterio, capítulo 34, con Bruno Cardeñosa, La Cara Oculta de Machu Picchu. Todo esto con información azul y verde, con el correo electrónico, los escrúpulos, somos europeos y qué, mucha variedad, mucha biodiversidad, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. Claro, no puede ser en otro sitio. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Bueno, pues con microrrelatos, con expedientes del misterio, con correo electrónico, con mucha diversión, pues en este día final de la semana para nosotros, y esperando que estéis muy a gusto, que estéis complacidos escuchando la oferta de Onda Cero para esta madrugada inquieta. ¿Qué tal si nos vamos a Extremadura? ¿Qué tal si nos vamos a degustar un magnífico relato inquietante? Ah. Nos lo envía Miguel Ángel Casasola, yo no sé si será pariente lejano, será algún primo, segundo de Silvia Casasola. El caso es que se apellida igual. Primer enigma. Miguel Ángel Casasola, desde Extremadura. Desde Badajoz. El relato se llama El Sueño. No, no es Badajoz, es Cáceres, exactamente. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pero que sea Patrimonio de la Humanidad no le resta ni un ápice de misterio. Cáceres se ilumina por la noche, pero algunas callejuelas quedan oscuras, recónditas, enrevesadas. Y ahí seguramente gestó esta historia Miguel Ángel Casasola. Desde un callejón umbrío de Cáceres nos llega El Sueño. Paco de León pone su prodigiosa voz al servicio de los oyentes, al servicio del relato. Y este es el resultado. Supongo que todo fue por culpa de la cena. Nunca me han sentado bien las comidas pesadas. Y aquello desde luego lo fue. Como infantes, tomé queso, embutidos, tartaletas de hojaldre rellenas de ensaladilla rusa, taquitos de tortilla de patata, croquetas, canapés de salmón, paté y aceitunas rellenas de pimiento rojo. El primer plato consistió en una suculenta sopa de mariscos acompañada por un ligero cóctel de gambas. Para el segundo, me sirvieron un especiado estofado de ternera con patatas al gratén. Y para acabar,

Bueno, y en Azul y Verde nos hacemos eco de una noticia surgida en Greenpeace y bueno, que nos anima a apoyar esto del desarrollo sostenible, pero desde nuestro pequeño ámbito personal, ¿no? Exactamente. Claro. La agrupación ecologista Greenpeace ha editado una guía en la que recoge recomendaciones, sugerencias e ideas para respetar el medio ambiente cada día. El documento denominado Actúa, Consejos para una Vida Sostenible, se divide en lugares de la vida cotidiana como la casa, la oficina, la tienda, la escuela. Greenpeace asegura que las casas son un foco relevante de consumo energético, por lo que si se minimiza el consumo no solo se beneficia el medio ambiente sino también la economía familiar. La guía nos enseña cómo comprar un electrodoméstico, ya que puede haber diferencias de hasta el 80% de consumo energético entre unos aparatos y otros. El documento también aconseja ahorrar agua arreglando pérdidas y goteos de los grifos, instalando difusores o aumentando la presión. En cuanto a los residuos, Greenpeace aboga por acudir a los puntos limpios de su municipio para depositar los desechos más contaminantes, como los aceites, las baterías de coches, los fluorescentes, los residuos informáticos o los restos de radiografías. Como norma general, apuesta por consumir productos reciclados, alimentos de temporada o recuperar las recetas de la abuela para perfumar la casa con plantas y flores. En lo referente a la oficina y la escuela, los ecologistas aconsejan usar el papel por las dos caras, apagar el ordenador si no se va a usar en más de una hora e instalar el salvapantallas negro que consume menos energía. Además, recomiendan no utilizar rotuladores con disolventes, mejor lápices de colores o rotuladores de cera. Y también apuntan otra serie de consejos, como por ejemplo ir a comprar con bolsas de tela, preferir los envases de vidrio, no usar aparatos conectados a pilas, no usar papel de aluminio. Bueno, pues yo creo que son datos muy interesantes y los podemos hacer. Son cosas muy facilitas. Lo podemos hacer en casa, empezando, por ejemplo, por cambiar las bombillas y situarlas de bajo consumo. ¿De bajo consumo? Bajo consumo, eso es muy muy útil. En invierno, que se pone la calefacción a tope, todo lo que dé. Bueno, pues en lugar de ponerla a 25 grados, pues si la pusiéramos a 22 tampoco se notaría mucho, incluso estaríamos más desahogados en casa, uh-huh. Más tranquilos, porque a veces la calefacción excesiva agobia mucho. Presiona mucho. Bueno, pues simplemente ese hecho de poner la calefacción a 21 grados o 22 durante todo el día, no hay ni siquiera que quitarla, pues ya estamos ahorrando un 20 o 25% de electricidad. Fijaos, el dato es importante también para nuestros bolsillos, seamos egoístas también en ese asunto. Y luego, pues caramba, reciclar. Hay que reciclar vidrio, papel, envases, hay que saber muy bien dónde se coloca la basura. Son pequeñas acciones domésticas que si, hombre, juntamos los 42 o 43 millones de personas que vivimos en este país, pues al final el resultado es muy beneficioso para todos y sobre todo para nuestro planeta Tierra, que falta le hace un pequeño dispendio, que le demos una oportunidad para esto que llamamos desarrollo sostenible. Está muy bien por Greenpeace, siempre tan guerreros. Y atención, que esto de las cicatrices puede ser ya un mal sueño. La biomedicina hace de las suyas. Exactamente, la incorporación de las nuevas tecnologías a la cirugía hace que en estos momentos se viva una etapa revolucionaria que tiene que ver con la biocirugía, o lo que es lo mismo, la incorporación de sustancias que favorecen la cicatrización y evitan infecciones. En los últimos años, los avances tecnológicos tienen que verse no solo como la incorporación de aparatos, sino como algo más avanzado que se denomina biotecnología. Su esencia es el uso de materiales que incorporan sustancias que favorecen la cicatrización o el uso de aparatos como el bisturí ultrasónico, que hace innecesario abrir para operar. De igual forma, se están obteniendo también buenos resultados evitando infecciones, que es uno de los principales problemas a los que se tienen que enfrentar los cirujanos y sus pacientes. Lo que se pretende es concienciar a los médicos a que se habitúen a la utilización de estas revolucionarias tecnologías, con el objetivo de que su uso sirva para mejorar a los enfermos, acelerando así su recuperación. Uh-huh. Se llama biocirugía y la cosa llega a tal extremo que nada, en muchas intervenciones ya ni siquiera hay que abrir. O sea, con bisturíes láser de estos, ultrasónicos, ya te pueden hacer la operación sin mayor problema. O sea, que eso de decir, mira, qué cicatriz me dejaron, mira eso qué ya cicatriz. Ya ha pasado la historia. Doctor, por favor, ábrame bien, que luego la cicatriz me queda muy fea para el verano, se ¿no? Se te ve con el bikini. Exactamente. Y bueno, pues afortunadamente ya las técnicas ya son cada vez menos invasivas y disfrutamos de una medicina pues que cada vez vamos a tener mayores beneficios en este siglo XXI. Es que ya va a ser ir al médico y ya vas a salir curado. Sí. O sea, es muy probable. Con una visión láser que te haga el médico, ya, te deja como nuevo. Hombre, doctor, que vengo con un cálculo renal. ¿Qué dice usted? Mire, ya no lo tiene. ¿Pero cómo? ¿Qué ha pasado? Pues no, le he hecho un vistacillo ahí. ¿Se ha fijado la mente? free. Me piden que traduzca este texto. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que esta canción, esta tonada, esta balada, nos llega de tiempos pretéritos. Fueron los hititas quienes construyeron el texto, el argumento narrativo que luego pudimos escuchar en el siglo XX. Barry White está diciendo aquí, por favor, coge la azada que vamos al campo. No te olvides de llevar el rastrillo, le dice el campesino a la campesina. Se supone que en los intervalos musicales vemos como los dos se acercan a la huerta. Efectivamente, aquí vemos al campesino dándole al azadón. Fantástico, María, le dice, lo has hecho muy bien. Aquí están los dos ya, en plena ebullición. Mira, come on baby, ¿ves? Le dice la campesina. Dale, dale. Dale ahí, sigue todo recto hasta la esquina aquella. Come on, vamos, que se nos echa la hora encima. Bueno. Aquí ya está más feliz el campesino porque han terminado el trabajo, el duro trabajo. Ya estamos a las 12 del mediodía y mira un poco verbenero a la campesina. ¿Ves? Me gusta mucho la horchata. Oh pequeña, te quiero pequeña, acércame el botijo. Hoy acabo de encontrar satisfacción en este botijo. Oh pequeña, ¿no tendrás algo de chorizo en el morral? Yo necesito amor, necesito un poco más de embutido. Espérate, Manuel, que me voy a acercar a la casa, dice ella. Después, apenas se percibe porque es una especie de coro. Ahí estamos. Come on, venga, date prisa aquí. El campesino está debajo de un ciruelo. Está como un poco expandido, es la verdad que... Ahí está, ya se acerca a ella. Lleva por nombre Imelda. ¡Uy, Imelda! Me gusta hacerlo después de... Oh, pequeña. Imelda ya se muestra algo recelosa. Ah, porque, claro, que la tenía pequeña. Imelda está mirando a Manuel. Dice, no, pequeña. Ahora, acércame la navaja que no puedo partir bien el salchichón. Le dice ella, el salchichón, ¿quieres que le quite la piel al salchichón? Y él dice, pues sí. Pero antes de quitarle la piel al salchichón, pásame otra vez el botijo que le voy a dar un tiento. ¡Ay! ¿Te ha gustado la comida? Dice ella, bueno, hubo días mejores. Y aquí vemos a los dos campesinos como ufanos se dirigen hacia la casa. Ahora van a echar la siesta. Mira, se han cogido así los dos, bien agarraditos. Después del trabajo bien hecho, después de una comida estupenda. No hay nada como un día en el campo, le dice él a ella. ¿Te encuentras satisfecha, Imelda? Pues sí. No paramos de trabajar y de... Sí, pero tengo tu amor y eso es lo importante. Por cierto, a ver si nos acercamos al supermercado que hay que comprar papel higiénico. Dice ella dice, mira, está muy bien que seas tan hiperactivo, pero ¿has engrasado el tractor? Ahí está ella. Ella ha dicho algo, ¿eh? Ahora lo dirá. Sí, no se atreve. Come on. La canción, la tonada hitita se llama Come on. Ha habido traducciones, ¿eh? Por ejemplo, también yo recuerdo una traducción fastuosa del arameo oriental, que también causó sensación, y bueno, pues otras versiones en latín, en griego, en bereber, o sea que la verdad es que es una canción muy difundida a lo largo de la historia, y que aquí en España encontró eco, ¿no?, en el mundo rural, como antes hablábamos. Esto se canta mucho en Peñalba de Santiago. Bueno, pues, ¿qué más podemos hacer por la cultura? Pues nada, nuestro concepto. nosa.vientos@onda0.es. Estamos muy contentos con lo del Estudio General de Medios y por eso no nos vais a perdonar, ¿no?, ciertas licencias. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Oye, que bien ha quedado el relato de tu primo, ¿eh? Sí. Ha quedado muy bien, muy bien. Sí, pues, también además va todo así un poco relacionado, la comidita del pueblo, luego el sueño así un poco después del atracón. Pues, la siesta. La siesta que se han pegado los campesinos. El botijo, el salchichón. Sí, sí, todo relacionado. La verdad es que estamos, de verdad, muy un pueblo es. Sí, estamos como María Ortiz ahora mismo. Bueno, pues vamos con nuestro correo electrónico. Bueno, pues tenemos a Eduardo Espinoza, que es ecuatoriano, que vive en Madrid desde hace 3 años, pero mira por dónde, hace 6 meses que le han dado un trabajo de noche. Uh-huh. Y bueno, que no le gusta nada la televisión, sobre todo la de aquí, que hace programas de corazón y para nada. Entonces dice que la radio, pues que la tenía un poco olvidada, pero mira tú por dónde, al trabajar de noche, pues dice, bueno, vamos a poner a ver qué hay por aquí, qué es lo que suena. Y sintonizando yo con nuestro programa. Hombre, muy bien. Que escucha una voz así con tono de misterio y dice que desde ese día que ha cambiado su concepto de la radio, que ahora para él es un mundo donde la imaginación se hace cargo de los protagonistas de cada relato. Bueno, pues me alegra mucho saberlo. Y envía un beso para Macarena y para Moa también. Pero bueno. Con respeto. Y dice que lo que le gusta de Martín, además de los chistes, sobre todo, es ese silencio repentino que se apodera del estudio. Entonces dice que se imagina las caras de todos nosotros. Sí, hombre, nos gustaría dar un poco más de continuidad a los chistes de Martín, ¿verdad? Pero nos quedamos estupefactos en ocasiones. Sí. Y, pero bueno, un saludo para este amigo y para toda la colonia de ecuatorianos que vive y trabaja en nuestro país, que son muchos, y la verdad es que gente estupenda, gente fantástica. Un abrazo tremendo para ellos. José de la Rioja dice, he escuchado muchas críticas a vuestro programa, que si políticamente de izquierdas, de derechas, pues bien, os diré lo que significa vuestro programa de radio para mí. Cada día tengo que trabajar 12 horas para poder pagar el alquiler, tengo que aguantar a personas que no me agradan en absoluto, soportar condiciones laborales propias del siglo XIX y un largo etcétera de penosidades por el injusto reparto de la riqueza en este país. Pero es que además José, bueno, pues está pasando un mal momento sentimental porque hace poco... Bueno, le abandonó a su mujer. Vaya. Y dice que no está haciendo una buena temporada y que ese dolor que siente se ha hecho crónico y en sus largas jornadas de trabajo nocturno, la Rosa de los Vientos le ha ido ayudando a dejar de torturarse en su desdicha e ir interesándose por otras cosas. El clima que se genera, nos cuenta, con el receptor encendido por la noche, una vela e incienso, le relaja como pocas cosas y se siente entre amigos, compartiendo el lenguaje no hablado de la Rosa. Así que su crítica es esa. Gracias por existir, nos dice. Bueno, gracias a ti, amigo, y a ver si... Sí. A ver si vienen mejores tiempos, ¿verdad? Bueno, luego todo pasa. Exactamente. Ánimo. Y mira, si la Rosa de los Vientos te sirve de banda sonora y de amistad y de complicidad, pues bueno, pues esa es la misión que tenemos en Onda Cero y en este tu programa. Gracias por estar ahí. José Manuel, de Córdoba, 19 años, y dice, os escribo porque he de deciros que creo que soy el último fan que se ha inscrito a esta maravillosa y agradable acción de mantener la oreja pegada a la radio durante el programa, puesto que solo llevo 2 semanas escuchándoos. Anda, nuevo oyente. Hombre, es novatillo, pero está muy bien, ¿eh? Bueno, con 19 años. Además, es que quería decirnos, explicarnos, que aunque parezca mentira, desconocía nuestra existencia debido a su aguda y boba ignorancia, dice él, hacia este medio de difusión. Gracias a Dios, esto ya no es así, nos comenta José Manuel, y no pasa un día sin escucharnos. Bueno. Postdata, es raro, dice que cuando trabajo de noche sonría, la gente me lo critica, ignorante. Bueno, de los 3 primeros correos, 2... Han contactado por primera vez con la radio. El amigo de Ecuador, la ha redescubierto. Uh-huh. Y este jovencillo de 19 años, pues ¿de nada, Córdoba? Ya le hemos ganado para la causa. Ahí está. Bueno, pues viva la radio y parece que siempre estamos a punto de fallecer desde el año 23 que nació la radio, ¿verdad? Qué gran medio. Y ahí seguimos, es lo mejor que puede ocurrir la radio. Manuel Alcalá de Henares dice que, bueno, ayer escuchando todo lo que comentábamos del meteorito, pues resulta que él En la mañana del miércoles, cuando salía de trabajar a las 7 y 10 de la mañana, vio el meteorito del que hablábamos. Ah, en Alcalá de Henares. Sí, dice que iba a una grandísima velocidad en dirección este, que lo vio mientras hasta que se ocultó detrás de la montaña del Viso, en su zona, en Alcalá de Henares. Sí. Que la estela era alargada, que no era una estrella fugaz. Y bueno, por lo visto, pues que la visibilidad fue muy duradera. Uh-huh. Y lo quería comentar porque, claro, aparte de Cataluña, Aragón y Valencia, pues que en Madrid, sobre todo en su zona, se vio fenomenal. También se vio. Y nos envía chuchones para todos. Venga, pues un chuchón también para ti. Y nada, cada vez que veamos un meteorito, pues nos preguntaremos, ¿dónde se habrá visto? ¿En qué parte del mundo? Exactamente. Claro, claro, es que el meteorito es para todos. Eso es, un abrazo tremendo. Elena de San Juan del Puerto, en Huelva, quiere denunciar la situación que están viviendo en esta provincia. Nos cuenta que es la ciudad más contaminada de Europa y una de las provincias con más casos de afecciones cancerígenas del mundo. Y lo único que pretende es descargar su conciencia en las espaldas de los responsables de esta situación, a las que no parece afectarles mucho la situación que están viviendo, ya que no están haciendo nada por remediarlo. Bueno, pues eso me entristece mucho, es verdad que Huelva tiene algunos problemas con la contaminación. Hay muchos vertidos, pero bueno, frente a eso también está la maravilla natural del Coto Doñana. Hay muchas cosas que disfrutar en Huelva. Hay cosas fantásticas, está el Rocío con tanta veneración popular, esa ónuba de los romanos, ese reino de niebla en el medievo, esas luchas de reconquista. Huelva es un paraíso, y la tristeza es que la capital pues sufra estos inconvenientes. A ver si lo remedian, a ver si se pone manos a la obra y conseguimos recuperar Huelva para todos nosotros. Hombre, esas gambitas. Hombre, la gamba de Huelva, hombre. Qué bueno, ¿eh? El choco. También. El choco. Jabugo. Jabugo. Jabugo. ¿Qué programa? Bueno, aguantas la voz, te vas animando. ¡Qué maravilla! Bueno, sí. Y es que yo he estado en Huelva muchas veces y a mí me gusta mucho Huelva. Uh-huh. Y a ver si... Hay quien no llega. Para que vuelvas. Hay quien no llega, porque como pone Huelva... Uh-huh. Vuelven a su destino. Aquí es donde se producen los silencios. Sí. ¿Eh? Bien. Bien, nos ha escrito Slayer, de rosavientos.com. Dice, os escucho desde hace unos 6 años, pero de forma intermitente. Se enciende, se apaga, se enciende. Bueno, en fin. Dice, mi propuesta es un monólogo sobre Ataturk. Como sabéis, el hombre que con fuerza de voluntad, decisión y una personalidad de acero consiguió levantar a su país, Turquía, a principios del siglo XX, para derrotar a los poderosos sultanes que dominaban el país de forma autoritaria. Uh-huh. Por último, nos cuenta que ha estado allí hace unos años y dice que es un país mágico. Y dice, también supongo que es importante remarcar la importancia de Turquía en las dos guerras mundiales. Por cierto, sois todos unos fieras, pero Macarena, tienes una voz preciosa. ¡Hala, hala! Bueno. ¡Qué día lleva! Aquí con Atatürk, el padre de la Turquía moderna, efectivamente, con esa revolución de los jóvenes turcos, hizo incluso Rod Stewart una canción dedicada a los Young Turks. Y bueno, la verdad es que sí, tiene una historia muy muy interesante en cuanto a participación en las dos guerras mundiales, principalmente en la primera. Ahí estuvieron los turcos, la verdad es que hicieron un buen trabajo en Galípoli, masacrando a todo lo que se le ponía por delante con bandera británica. Bueno, pues venga, lo apuntamos aquí con mucho cariño, a hablar de la fundación del Estado moderno turco. Pues Vicenta dice que el otro día nos escuchó que hablábamos de Roger de Flor, y bueno, dice que ya en aquella época había también otro Roger. Hombre, que era Roger de Lluria, nos comenta. Roger Moore. Hombre, yo siempre dije Roger de Lauria. Bueno, aquí hay varias versiones. Yo, bueno. lo que noto, Silvia Macarena, lo que noto es que cada vez que hace un DJ Martin, cada vez que hace su sección, se va creciendo, ¿eh? Sí. Se va envalentonando. Luego al día siguiente está de otra manera. Como ha recibido buenas críticas, claro. Pues está, va sobrado. Sí. Se le nota, sí. Echa el freno, Macarena. Venga. Bueno, pues Vicenta... Y luego es un compendio de frases estupendas, ¿eh? Echa el freno Magdalena, ¿no? En fin, tiene... Nunca se agotan. Sí. Es, la ciencia, tiene recursos, un chico con recursos. Con Martínez, ¿qué nueva sorpresa nos traerá hoy, no? Cada día es una aventura. Sí. Bueno, volvamos. Al que madruga Dios le ayuda, echa el freno Magdalena, en fin. Pues el hablar no tiene fin. El hablar no tiene fin. Eso decía mi abuela. Bueno, querida Vicenta, sí. Intentaremos responder a la pregunta que haces en el correo. Sí. Y en él lo que expones es a ver si Juan Antonio sabe algo más de este Roger de Llúria, que piensa ya que también era catalán y que luchó en el Mediterráneo. Sí, este además mucho más catalán que Roger de Flor, porque Roger de Flor nació en Brindisi, todo hace ver que nació en Brindisi, en Italia, pero Roger de Loria, sí, este era catalán, un gran héroe, un gran navegante que dio muchos días de gloria a la corona aragonesa. Venga, pues aquí lo apuntamos con mucho cariño, hacer algún día algo sobre Roger de Loria, o de Llúria, como dicen. Rubén, que tiene 18 años, dice que este año ha comenzado la carrera de historia y si lo ha hecho ha sido en parte gracias a ti, a tus libros y también por el amor que él tiene a la historia. Muy bien. Y te quiere pedir un pasaje sobre la batalla de Almansa, una de las batallas definitivas de la guerra de sucesión en 1707. Bueno, pues ahí estuvieron, se las vieron muy duras, los borbones frente a la oposición en 1707 en Almansa. Sí que es verdad que es una de esas batallas decisivas a principios del siglo XVIII. Pues venga. Posiblemente haremos algo, sí. Y dice Calixto, saludos a la momia y compañía. Pero qué confianza son estas, hombre. Calixto, a ver. Porque estamos alegres con lo del EGM, Que si no, hombre, se salva por eso. Hombre. En fin, que dice que estaba escuchando, alegre, jovial Calixto, la historia de la ballena beluga que está remontando el río Delaware. Hace un par de años comenta que vio un reportaje en la 2 sobre una beluga que remontó el Támesis. Sucedió, cree él, en los años 80 y que el pobre animal acabó muriendo por la contaminación y de desnutrición. Sí, la verdad es que el Támesis no está en su mejor momento, ¿no? La petición es Cebri. ¿Cuándo vendrás por Barcelona a firmar libros? Pues en cuanto pueda. Tengo ahora el 23 de abril en Madrid, en el Corte Inglés de Princesa, de 6 a 8. ¿Sí? En Sevilla el día 30, de 7 a 9. Sí. El sábado 30, de 7 a 9, en la caseta del Corte Inglés de la Feria del Libro de Sevilla. Y Barcelona, pues en cuanto se tercie. ¿Cuántos proyectos, cuántas sensaciones, Juan? Bueno, y cuántas noches vividas, ¿eh? Sí. Comenta Calixto, por cierto, con que el monstruo de las galletas ahora es el de las espinacas. Otro mito de la infancia a la basura. Sí. Y es que cuando creces, te haces preguntas tipo, ¿por qué Spinetta iba desnudo por la calle y para irse a dormir se ponía el pijama? ¿Ves? Pues ese es Martín. El mito. O sea, Spinetta. Bueno, también. acaba Calixto diciendo, Martín por ahora es de este mundo, pero a este paso el Cebri lo mata a collejas. Sí, ¿Martín va desnudo y luego por la noche se pone el pijama? No, lo que pasa es que a veces viene con el pijama y dice, pero Martín, hombre, pero que te has venido con el pijama. Y dice, ¡ay! ¡Ay! Y con las zapatillas puestas, sí. Y andar por casa, las pantuflas. Bueno, pues Nuria también es de Barcelona. Dice que empezó a escuchar Turno de Noche, adicta. Le voy a enviar a la próxima película que se haga sobre Zipizape. Le voy a enviar, sí. ¿Qué personaje va a hacer? Pantuflo. Ah, muy bien. Don Pantuflo. Don Pantuflo. Pantuflo. Bueno, dice Nuria que como hay veces que no puede escuchar, pues que graba. Pero como no tiene internet, pues lo hace con el tema, con el asunto tradicional, graba en cinta de cassette. Claro, el temporizador y pum. Eso es. Bueno, que le gusta en especial la tertulia de las 4C, los pasajes, y un día hasta que se le ocurrió tocar el tema de los cómics. Uh-huh. Y también quiere que algún día hablemos de Tolkien y de su vida. Tolkien, bueno, pues ya tenemos ahí un monográfico Zona Cero dedicado a Tolkien. Además, muy muy concurrido, por cierto, porque se descarga muchísimo. Así que, nada, en cualquier momento volveremos a hablar de Tolkien y del Señor de los Anillos. Salvador quiere saber el título e intérprete del tema musical de la despedida del programa, ya que lo escucha desde la cama y a esas horas no está para memorizar y mucho menos para apuntar. Pero le resulta muy simpático y aún más le resulta la introducción y el acompañamiento vocal que a veces hacemos. Bueno, pues Martín, todo tuyo. Todo mío. Claro. No, ya no puedo. Despretine. Que no. Despretine, Osón. Osón, sí. Y ya no cuento más. ¿No? No. Bueno, vale. Pues ya sabes, amigo. Para el próximo programa. Osón, Despretine, ese es el tema. Sí. Bien, continuamos con Gonzalo. No, yo no es Martín. Nos han pedido que cantemos, pero no. Lo dejaremos para otro momento. Martín supongo que tuvo otras vidas, ¿no? Bueno, sí. Yo es que me lo imagino en plena Edad Media, en el monasterio, organizando a los frailes para los cantos gregorianos. Rever, por favor. Eso sería Juan Ignacio, ¿no? ¿Eh? ¿Eso sería Juan Ignacio? No, Juan Ignacio es el prior. Ah. Y Martín el ayudante. O sea, que convivieron en otro... El digi de los monjes. Sí. Yo estoy convencido. Dice Gonzalo, en la edición de ayer, hablando de Juan Ignacio Cuesta, en la madrugada entre miércoles y jueves, en una de las secciones del programa, hablasteis de los templarios y de Campisábalos. Rábalos en Guadalajara, sí. ¿Cómo puedo recoger esa información? Pregunta Gonzalo. Pues en OndaCero.es, ¿no? Exacto. En OndaCero, ya está el programa colgado. Ahí está el programa. Bueno, pues ahí entras, vas a dar programas. Exacto, y... La Rosa de los Vientos. Exactamente, y tienes los programas de los últimos tres meses. En la primera página aparecen los últimos cinco, pero si pincha en buscar, programa La Rosa de los Vientos, sin poner fecha, le saldrán los últimos tres meses. Muy bien, pero vamos, con los últimos cinco ya tiene bastante, ¿no? Porque si lo pone mañana, pues exactamente. Bueno, oye, a lo mejor tiene tiempo libre y le apetece escuchar algún otro. Pues que los escuche todos. Y luego le quedan más ganas, juanantoniocebrián.com. Bueno, juanantoniocebrián.com, ahí tenemos archivos del pasado y en otras páginas, en rosavientos.com, en .tk, en lazonacero.com, la verdad, en cronos.net, la verdad es que en pasajeshistoria.com hay muchísimas páginas dedicadas o vinculadas al programa y ahí están nuestros sonidos. Bueno, pues tenemos a Manolo, que nos dice: hola lombrices, me encanta el programa. Momias, lombrices, bueno, ¿qué? Aquí hay una fauna de todo tipo. Está todo aquí, la oruga canora, pájaro pito. Sí. Bueno, pues se pide ayuda. Dice que necesita saber algo de información sobre cuándo y a cambio de qué se establecieron las fuerzas americanas en España y de por qué han ido desapareciendo. ¿A qué se debe? ¿Qué criterios han seguido? ¿Por qué se han instalado en Torrejón, en Zaragoza? Bueno, pues, y luego, sí. Para terminar, tiene un chiste para Martín. A ver, Dice, se abre el telón y aparece Juan Tamariz terminando uno de sus números. Toca su violín y de repente se oye entre el público a un señor haciendo ¡Bé! ¡Bé! Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? Alguien baló sorprendido del truco. Yo ya tenemos a Martín y a Silvia ya contando chistes. Sí, la verdad es que Silvia se está animando últimamente. Tenemos a Yogi y a Bubu también. Se contagia. Es el ala de derecha. Sí. Es sentarse cerca de Martín. Exactamente, es una impreacreación esto. Bueno, pues sobre las bases norteamericanas en nuestro país sería muy largo contarlo ahora, pero digamos que en los años 50 hubo una serie de planes estratégicos creados por los Estados Unidos después de la victoria sobre la Alemania nazi, había necesidad de crear bases de utilización conjunta, se dijo de forma, bueno, un poco así, para disimular. Pero lo cierto es que se buscaron puntos clave en nuestro país que dominara todo el territorio. Pues uno era Rota, otro era Torrejón de Ardoz, otro era Zaragoza. La verdad es que desde ahí los norteamericanos podían gozar de un auténtico portaaviones en Europa, y ese era España. Se le dio por eso el visto bueno al gobierno de Franco, se le apoyó y bueno, pues desde entonces prácticamente 30 años de presencia norteamericana, que todavía queda de alguna manera. Hay algunos asesores en Zaragoza, en Rota, en Torrejón ya no hay nada. En Torrejón, por ejemplo, se creó la pista aeronáutica más larga de todo el continente. Creo que es la pista de aterrizaje y despegue más larga de todo el continente europeo. Y la verdad es que durante un tiempo, pues a los norteamericanos les vino muy bien. Luego, cuando tuvieron el repliegue económico, cuando ya no era tan necesario, cuando la tecnología permitía manejar la situación desde miles de kilómetros, pues las bases no fueron tan necesarias. Y ahora mismo Estados Unidos mantiene alguna cosa de la OTAN en Nápoles, en Alemania, por supuesto, y ya pues muy poquito, muy reducido. Pero claro, aquella presencia norteamericana aquí validó el gobierno de Franco en los años 50, después de haber pasado un periodo dificilísimo en los 40, tras la derrota del Eje. Pues Franco lo tuvo complicado, pero en los años 50 por fin aceptaron a España en determinados organismos internacionales, y eso facilitó pues que aquel gobierno franquista perdurara en el tiempo. Y Norteamérica pues se sumó a la fiesta, claro. David dice que pensando ha sacado la siguiente conclusión. Parece que a causa de los cambios climáticos se han ido generando nuevas especies o desapareciendo. Si el cambio que ahora afrontamos nos pusiera a los humanos como especie extinguida, tampoco sería un fenómeno espectacular para la Tierra, pues somos simplemente una especie más, ¿verdad? Pues claro que sí. Y por otra parte nos cuenta que ha estado leyendo el libro No digas que fue un sueño y que le ha encantado, y que base a esto está aprendiendo más acerca de Egipto. Y te pregunta, ¿es verdad que con Cleopatra se acabó la cultura de Egipto, de faraones y demás? Sí, fue la última representante ptolemaica. Ya sabéis que después de Alejandro Magno, Ptolomeo asumió el reino de Egipto, asumió aquel país, y durante 300 años los descendientes de Ptolomeo pues gobernaron el país de los faraones. Cleopatra fue la última representante de los Ptolomeos, Después de ella llegó el Imperio Romano, luego los árabes, los turcos, y aquella cultura milenaria, 30 siglos de esplendor, pues se fue cubierta por el polvo del desierto, hasta que un buen día, de finales del siglo XVIII, en la expedición militar de Napoleón Bonaparte en Egipto, se descubrió en Rosetta, una localidad cerca de Alejandría, una piedra donde se encerraban todas las claves idiomáticas de Egipto. Champollion tradujo, supo desencriptar aquellos significados, y desde entonces pues comenzó lo que llamamos egiptología moderna desde principios del siglo XIX. Pero sí, Cleopatra fue el punto y final a una época de absoluto esplendor. Pues dice Miguel Ángel, soy aquel que un día os mandó un correo alabando las cualidades radiofónicas y periodísticas de todo el equipo. Miguel Ángel, bueno, pues en esta ocasión dice, mi más sincero agradecimiento al señor Cebrián por enviar un mensaje de apoyo hacia el colectivo al que pertenezco, el de la seguridad privada. Muchas gracias, Cebri, ya que solo en la radio y en particular en vuestro programa he oído palabras de ánimo hacia nosotros. Hombre, claro. Y recuerdo, si no os lo he dicho alguna vez, y no es peloteo, pero me da que el año que viene vais a por el Ondas. No sabéis lo grato que es mandar un correo a un medio de información y que encima te lo lean en antena. Es una gozada, se te ponen los pelos como escarpias. En fin, que no me enrollo más, y como decía el gran Luqui, besitos para ellas, abrazos para ellos. Y se me olvidaba lo más importante, que no se os olvide ir a toda mecha. A toda mecha. Bueno, sí que ya tiene seguidores, ¿eh? Ya tiene seguidores. Bueno, pues claro que sí, siempre mandamos un fantástico y afectuoso saludo a los vigilantes jurados, a los servicios de seguridad privada, que velan por nosotros, que nos custodian, que nos protegen, que nos miman. Así que para todos vosotros, muchos abrazos. Y nada, ya ves, Martín, ahí, a toda mecha, ¿eh? Toda mecha. Qué barbaridad. Vámonos. Bueno, estamos en Gente sin Escrúpulo. Fíjate que hemos estado preocupados. Muy preocupados. A lo largo de la temporada. Sí. Pero claro, estamos ya en el rus final y la cosa empeora. En la recta final y empeora, porque para empezar esta sección debemos ponernos todos el kit de emergencia. ¿El kit de emergencia? Sí. ¿Qué consiste? El traje especial y la mascarilla. ¿Mascarilla por qué? Mascarilla porque, bueno, viajamos a Estados Unidos, Dartmouth. Y hombre, pero claro, hombre, tenemos a Michael Jackson allí y a mascarilla. Van a decir, Martín, que tenemos cierta aprensión. Claro, sí, contra América. Pero es que vamos a ir en concreto a un concurso. Vamos a asistir a un concurso. ¿Dónde estamos? En Dartmouth. Anda, donde las brujas. Allí, donde se celebra el concurso nacional anual de zapatillas. Una de las antiguas 13 colonias británicas en Estados Unidos. Una cultura que hinca su raíz en la crónica de los siglos. ¡Qué trascendental te está poniendo! Vermont, qué gran estado. Ah. Ese, dice, uno de los más pequeñitos, ¿verdad? Sí. No sé, pero las tres cosas que estáis diciendo, las brujas, yo Michael que, Jackson con juicio... Yo creo que Vermont es uno de los estados, si no es el más pequeño de los Estados Unidos, sí. El concurso este tremendo. Sí, sí, concurso nacional anual de zapatillas. Pero es normal. ¿De patillas? ¿Cómo? De zapatillas. Ah, de zapatillas. ¿Hay un concurso anual de zapatillas? Sí, pero... ¿La más original? No. ¿La más bonita? No, la más estrafalaria, no. ¿La más grande? No, la que usa cordones más largos. ¿La más vistosa? La más chiquitita. Un, dos, tres. Las que peor olor tienen. Las que peor olor tienen. Pero en concreto no son las zapatillas. Van más allá. Los pies. ¿Los pies? Sí, tienen que oler también los pies mal. O sea, es el concurso nacional de zapatillas malolientes y con pies incluidos. Y sí, con olor a podrido. ¿Con olor a podrido? Pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido hacer esto? Es esto, ¿verdad? Pero qué concurso tan... Es una firma. Tan nefasto, tan... Una empresa llamada Odor Eaters. Odor Eaters, ese es... Comedores de olor. Comedores de olor. Sí, una cosa así. Esto es una cosa putrefacta, hedionda. Se encargan de producir talcos y desodorantes pédicos. ¿Ya? Desodorantes pédicos. Para las flatulencias. Tapémonos la nariz. Vamos a ver, tenemos aquí... Tapémonos la nariz porque estamos ante Noah Nielsen. Noah Nielsen. Un chaval de 10 años, un chico de 10 años. Madre mía. Ha sido el que ha ganado, ¿eh? Con 10 años. Con 10 años, ya promete. Ya. Sí, sí. Está lleno de hongos y bacterias, o sea, el niño. Este cuando llega a casa por la tarde salen todos corriendo. Dice, que viene Noah Nielsen. Sus padres, oye, no veían la manera de meterle en la bañera. ¿Hay tradición familiar? No, la verdad es que no. O sea, es la primera vez. Es la primera vez. Generación espontánea. Sí. Para empezar, sus zapatillas ya tienen solera. Claro, es que no se cambia la zapatilla. Tres años. Tres años tenía las zapatillas. Y a ese niño no le crece el pie ni nada con 10 años. O sea, que tiene una situación... Sí, lo que pasa es que iba remendándolas. Tiene una situación familiar... Con cinta adhesiva. Difícil, ¿no? Un cordoncito allí. Sí. Un parche allá. Un parche, ¿no? Un post-it también. De todo. El caso era que... Que en la casa no hay mucho... Que llegaran al concurso. No hay muchos recursos económicos, ¿no? Ni ganas. Bueno, yo creo que a lo mejor sí. Lo que pasa es que el niño les ha salido un poquito raro, ¿eh? Este Noah Nielsen. Sí. Que, bueno, al final los padres consiguieron que se bañara. Pero los padres no entendían por qué se bañaba con los pies fuera. Ah, se bañaba con los pies fuera. Claro, claro. El chico quería llegar al concurso con el peor honor. O sea que se estuvo entrenando desde los 7 años. Estuvo entrenando. O sea, estuvo acumulando suciedad y olor. Durante 3 años, entre los 7 y los 10 años. Aquello putrefacto total. Y la madre decía, no puedo. No puedo con el niño. Y le tira eso. Y la culpa la tienes tú, le dijo al esposo. Y los pies siempre hacia arriba, flotando. El niño. O sea, no se cambió las zapatillas en 3 años. En 3 años. Pero no era porque... No. O sea, simplemente quería ganar. Tenía un objetivo. Tenía afán competitivo el cabezón. Tenía una misión. O sea, que no, los pies eso que tenía no eran los calcetines, era la roña. No, porque es que tampoco utilizaba calcetines. Tampoco. Ahí lo habéis dado. La noticia dice que no usaba medias, pero me imagino yo que serían calcetines. Sí. O sea, el niño ya... era tremendo. O sea, en clase le tenían aislado, permanecía aislado. Increíble. Bueno... Hay alguno que no, que te lo topas en clase y puff, no, sí, ¿no? Te los pillo bien. Bueno, total, que llegó al concurso y se lo llevó de calle. No hubo quien pudiera con él. $500 en efectivo y premios, me imagino, de la firma. Pues algún producto de talco, una cosita así. El niño llegó a verme y dijo, por favor, el concurso nacional de zapatillas podridas. Y dice, pues ahí sigue la escena. Por ahí, en Montpellier. ¿Y tuvo algún método impresionante para ganar? Nada, sí. Bueno, sí. Es que el presidente se ha quedado sorprendidísimo. Bill Fraser ha dicho que, vamos, los pies humanos no deberían oler así. Claro, podría llegar a ese olor. Pero vamos a ver, entonces hay un jurado. Sí, hay un jurado, hay un presidente. Entonces, los concursantes. Sí, hay una ardua competencia. Quedan expuestos. No es fácil, ¿eh? Quedan el jurado de este concurso. Expuestos al público y pasa al jurado. Joder. Pero además, bueno, eso de pasar relativo, cuando yo creo que no hace falta ni acercarse. Cuando se desmayaron 3, dijeron, este va a ser, que se va a llevar el premio. Pero el niño, ¿qué hace? El niño se pone allí sentado con los pies hacia el jurado, ¿no? Y tiene, como decía Silvia, tiene una táctica, tiene un secretillo que a lo mejor le ha llevado a ganar. Y es que dijo que consiguió empeorar ese olor moviendo los pulgares. Moviendo adelante y hacia atrás. Los deditos. Aireaba. Por Dios. Por Dios, o sea, movía los deditos pulgares. Los deditos gordos los movía. Mira. Era como si echara perfume. Como Ambipur, ¿no? Bueno, sube. Oye, Martín. Se está librando. Bueno, el niño, según noticias que han llegado a nuestra redacción, no descarta presentarse al concurso nacional de sobacos podridos. ¡Ay, qué asco! En este caso era un concurso, era nacional, ganado todo. También se está entrenando, pero eso es claro, hasta que no tenga 14, porque no permiten edades inferiores, para el concurso nacional de halitosis, también lo... Bueno. Está saliendo con ajos de chinchón ahora mismo. Adelante. No, fíjate, 10 años, promete. 10 años, sí. Noah Nielsen. No se habla de otra cosa, la ballena beluga del río Delaware, son las noticias de Estados Unidos, un gran país, un gran imperio que tiene esas cosillas, ¿sabes? Sí. Con los pulcros que somos en España, con lo que nos lavamos todos los días 2 o 3 veces. Hombre. Esa cultura heredada de los árabes. Baños turcos, aquí tenemos, derrochamos agua, qué maravilla, porque somos europeos, ¿y qué? La canción que todavía sigue causando impacto en numerosa audiencia nos pregunta, ¿cómo se llama? Pues Despretine. Y el grupo esos son. Con Haiduk, Picasso, Anonimo. Ahí está. La primera de ellas es la del Numa Numa Yei y esta es el Despretine. Despretine. Moldavos. Son moldavos que cantan en su idioma natal, el rumano, ¿no? Muy difícil de pronunciar. Ahora. Aquí se presenta. Aló. Salud. Soy yo. Yo. Picasso. Haiduk. Sí. Un caballero. Petitini. Ahora viene Picasso. Hola, otra vez. Yeah, Picasso. El OK Day también lo utilizan para Despretine, ¿eh? Sí. Chicos de recursos. Sí, aprovechan bien los recursos. El vocabulario. Sí. OK Day, OK Day. ¿Cómo? Sexpun. Sexpun. Sexpun. Chessy. Chessy. Ajkun. Bien, pues vamos a elegir europeo del día. En concreto es un escocés. Un escocés. Llamado Craig Crosby. Craig Crosby, Green Crosby. Bill Crosby. Bill Crosby. Craig. Está este James Bond, ¿no? Es Craig también. ¿No? ¿Cómo? ¿Eh? Legolas, en realidad se llama Craig. Legolas se llama Orlando. Se llama Orlando Bloom. Orlando. Bueno, me he desviado un poquito. Bastante. Orlando, ¿ves? Aquí yo diría, por ejemplo, como la ciudad norteamericana y Martín diría como el tomate. Orlando. Bueno, pues... Vamos a confundir esa a la es la diferencia de los años, ¿eh? Vamos a confundir a la audiencia. En definitiva se llamaba Craig Crosby, ¿no? Vale, sí. 24 añitos. Sí. También estamos con gente joven. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Contemporáneo. Con gran agilidad en los dedos, ¿no? Porque que también, instrumentos agriaba. También. Pero por lo que se ha vuelto famoso este chico, va a entrar en el Guinness por manejar muy rápidamente las teclas del teléfono móvil. El teléfono móvil. Capaz de teclear 160 caracteres en 48 segundos. Anda. Ha batido el récord que estaba anteriormente en 19 segundos más y lo ha batido con la siguiente frase. Sí. Las pirañas maquinilla de afeitar dentadas de los géneros Serralmsamus y Pigocentrus son los peces de agua dulce más feroces del mundo y rara vez atacan raramente al ser humano. Rara vez atacan raramente al ser humano. Sí, sí, sí. O sea, eso porque iba sobrado. O sea, voy a poner raramente porque me da la gana. Sí, sí. Estas traducciones extrañas que nos llegan en ocasiones, como que Crosby, que texting de la edad 16 envía cerca de 75 mensajes al día y dice, la llave para ayunar texting es práctica. ¿Qué te parece? Pues que mejor cumbre. Que no escriba más. Cumbre, cumbre, Martín, cumbre. Buen fin de semana a todos, hasta el próximo domingo, eso de la 1, 12 en Canarias, hasta entonces, la Rosa de los Vientos, que se dé bien.